una sorpresa ahí, ¿no? Algo que no esperabas, pero bueno, ahora viajas, empieza a ser también más conocido tu trabajo. ¿Qué les dirías a quienes están iniciándose en cualquier tipo de artesanía y quizás todavía no se animan o no confían en lo que están produciendo? Y la verdad que le ponga ganas. O sea, yo te digo porque lo empecé en un momento que tenía, bueno, una forma. Viste que a veces las cosas que vos por ahí crees que algo que te sucede es lo peor, y no, no todo es malo. Es a veces, como si bien dice, se cierra una puerta, pero se abre otra. Entonces, que le pongan ganas, que no decaigan, que crean, que se la crean un poco, digamos que lo que uno hace es muy bueno. A mí, digamos, ya van como 12 años, entonces me ha costado bastante tiempo, el apoyo de la familia, y bueno, digamos, es el trabajo día a día, es el ir investigando, es el ir juntándose con gente, encontrándose con gente, acercarse a gente que, digamos, a mí me ha servido mucho ir a la escuela artística. Entonces, agradecidos, ahí mi profe Homero y Cintia, la verdad que son espectaculares los chicos, y bueno, muy contentos, y que sí, que le pongan ganas, que se, digamos, es muy, te hace feliz, digamos. A veces los réditos económicos, o sea, no están ahí muy presentes, pero lo que a uno le ayuda o le gratifica el alma es muy bueno, y eso no te lo da el dinero, digamos. Entonces hay que buscar siempre, y algo de la expresión, que eso sale del alma, porque es como yo le digo mucho, lo que yo hago, lo hago con sentimiento. Pasé todo ese proceso primero de hacer una obra y venderla, porque eso es lo que nos pasa a veces a los artesanos, que nos cuesta deshacernos de las cosas y los criamos como algo de nosotros, entonces nos cuesta largarlo, pero hay que tener confianza que lo que uno va, y o sea, lo que uno hace, lo que uno da, a la otra persona le sirve. Entonces, bueno, y después, bueno, si hay un rédito económico, mucho mejor, ¿no? Pero el hecho de hacer algo con una expresión o con algo de corazón es muy bueno, en lo que sea, digamos. La verdad que un placer escucharte, José. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, muchas gracias. También, digamos, sorprendido, digamos, porque, bueno, que ustedes me hagan una entrevista porque nunca pensé, pero bueno, me alegra, y bueno, para lo que yo les sirva o para lo que pueda, cuente conmigo, qué sé yo, la verdad, trato de que esto sea, que se reproduzca, digamos, que mucha más gente haga su expresión por algo, y bueno, y qué mejor si les gusta a los demás. Bueno, la verdad que un gustazo, José, y a seguir ahí entonces con las esculturas, que bueno, ya están viajando y seguramente va a seguir sucediendo esto. Sí, Dios quiera, Dios quiera. Así que bueno, muchas gracias por todo. Dale, hasta la próxima. Nos vemos. Lo escuchamos a José Luis Muñoz.